el ídolo y su composición. ¿Tiene este objeto algún elemento espiritual? ¿Qué hay detrás de todo esto? Nos contesta el doctor Abelardo Limón. En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, el apóstol habla de la libertad cristiana y sus limitaciones. Y después de dos capítulos regresa a contestar la pregunta que le habían hecho y que empezó a contestar en el capítulo 8 sobre la comida ofrecida a los ídolos. Y en el capítulo 10, verso 14, finalmente dice: "Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría". Y habla aquí sobre las fiestas idólatras y la cena del Señor. Habíamos dicho en la lección anterior que el ídolo no tiene existencia consciente, no es más que un objeto, pero que hay algunos que piensan que el ídolo no es meramente material ordinario, igual a los demás de su misma clase, sino algo que tiene especial virtud. A pesar de lo que pretendan decir, estos están convencidos de que la representación misma, el material visible, es algo sagrado. Recordemos aquí lo que enseña Isaías. Isaías nos dice que los tales tienen sus ojos encostrados o cerrados para que no vean, sepan ni entiendan, que no tienen sentido común, que de ceniza se apacientan, que su corazón engañado les desvía y que no comprenden la mentira que siguen. Esto se encuentra en Isaías capítulo 44. Pablo, empero, penetra detrás de la materia de que está hecho el ídolo, la imagen o la estampa, y dice que allí se encuentra una personalidad espiritual, esto es, de espíritu, que no es el dios pagano ni tampoco el santo cuyo nombre la representación lleva, sino que de un demonio. Y con esto Pablo nos enseña claramente que es el poder satánico el que opera los milagros atribuidos a determinados ídolos. Esta es, por cierto, una acusación formidable contra toda clase de idolatría. La conclusión lógica aquí de Pablo, de lo ya dicho, es que cuando una persona ofrece algo a un ídolo o imagen, sea un toro, o sea la estatua de Júpiter, o una vela, o un santo, los demonios detrás de toda idolatría aceptan estas ofrendas como un sacrificio hecho a ellos mismos. Por cierto, el apóstol Pablo no sugiere que los adoradores son conscientes de esta verdad. Como dijo Isaías, los adoradores de esta forma son engañados, y es Satanás el que engaña. De manera que una cosa es comprar carne que ha sido sacrificada a algún pedazo de madera o de metal o de yeso o lo que sea y comerla en casa, pero es otra cosa sentarse en un templo de ídolos y allí, a la vista de todos, comer de semejante carne y beber del vino como participante en la ofrenda. Cuando Pablo dice que los cristianos no pueden beber la copa del Señor Jesucristo y la copa de los demonios, ni participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, él prohíbe terminantemente la mezcla de la idolatría con el cristianismo. Se sobreentiende aquí que esto quiere decir que es imposible hacer las dos cosas a la vez en forma concienzuda o sin incurrir en grave culpa que Dios castigará si no se abandona la práctica. La iglesia en Corinto sabía, por medio de esto, que no debía permitir a sus miembros sentarse a la mesa en los templos paganos y a la vez participar así de lo ofrecido a ídolos. Tal proceder sería provocar a celos a Dios, esto es, provocarle a tomar la vida antes del tiempo, que es la interpretación razonable según las experiencias del pueblo de Israel al tentar al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él?, pregunta Pablo. Es decir, ¿se cree que uno puede hacer lo que quiere y a la vez demandar de Dios que no se dé por ofendido? No. Nosotros somos humanos y Él es Dios a quien hemos de respetar, honrar, adorar y glorificar, obedeciendo en verdadera y lógica sumisión. Los versos 23 y 24 aquí repiten lo que ya Pablo había dicho en el capítulo 6, verso 12. Y así leen: "Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Como ya hemos dicho, estos versículos repiten lo que ya dijo en el capítulo 6, verso 12, como la expresión de la libertad cristiana, legalmente ilimitada, pero cristianamente limitada. Se ha dicho que el cristianismo no nos coloca bajo la ley, aunque tampoco viola la ley. Y aquí vemos que, como Pablo va a considerar otro aspecto del problema de comer carne sacrificada, Pablo vuelve a enunciar el principio de la libertad y su uso en la vida diaria de los corintios. Dos veces más reitera que todas las cosas son lícitas. Y enseguida nos dice que no todas convienen, ni todas sirven para la edificación. No son limitadas estas restricciones a uno mismo, es decir, no juzgamos si la cosa nos conviene a nosotros mismos, ni si me conviene o me edifica, sino si conviene a mí, a Cristo, a la iglesia o a la causa del Señor. El verso 24 nos obliga a incluir al prójimo al considerar si debemos o no hacer tal o cual cosa. Habiendo vuelto a exportar este principio o regla de la libertad personal cristiana, entonces se procede a aplicarlo ahora a otras fases del mismo problema. En los versos 25 a 27 está la enseñanza acerca de lo permitido. Se puede comprar lo que uno quiere en el mercado público sin preguntar nada acerca del origen de la cosa. En su casa se la come libremente y no debe la conciencia sentirse herida en manera alguna. La versión moderna del verso 25 es una versión interesante. Dice así: de todo lo que se vende en el mercado, comed, sin andar en preguntas a causa de la conciencia escrupulosa. Se acepta como del Señor, y se le da gracias y se come con agradecimiento y satisfacción. El mismo principio se aplica en relación a comer con sus amigos al ser convidado. El verdadero cristianismo no produce reclusos ni ermitaños, que más bien ponen de manifiesto una especie de interés propio y falta de responsabilidad. Puede uno tener amistades entre los no creyentes, pero sin comprometer su testimonio. Esto quiere decir que no puede emborracharse o cometer abusos contra las buenas costumbres, como algunos paganos hacen. El cristiano debe tener suficiente respeto propio como para no caer en tales trampas del enemigo. El comer, lo que se pone delante, tiene referencia a lo discutido aquí, a lo sacrificado a ídolos. A veces es bueno preguntar si la bebida que le sirven es embriagante o algo por el estilo, si hay sospecha, o hacer una pregunta por causa del estómago, si no por la conciencia. Pero el resto del capítulo trata de lo prohibido. Si uno ha ido a casa de un amigo para una comida con toda buena intención de comer lo que le sirven sin hacer preguntas, pero al sentarse a la mesa, su prójimo o acaso el amo de la casa le dice expresamente: esto ha sido ofrecido en sacrificio, y se sobreentiende que es a los ídolos, entonces el cristiano no debe tocar esa comida. Un día, en cierta ciudad pequeña, un sirio inmigrante que había sido convertido a Cristo fue convidado a comer en casa de un paisano, que era íntimo amigo suyo. Y antes, en otras ocasiones, habían comido juntos muchas veces, pero esta era una ocasión especial, el cumpleaños del amigo. El cristiano rehusó acompañarle en su fiesta. Al insistir su amigo en saber la razón, el converso trató de explicarle el caso más o menos en estas palabras. Él dijo: todos ustedes van a sentarse juntos a comer, ¿verdad? Y en su nicho, en la pared enfrente de la mesa, tendrá usted la imagen de su santo, ¿qué no? Y antes de comer, van a brindar primero toda la comida en honor a esa imagen, ¿no es cierto? Pues yo doy gracias a mi Padre Celestial por lo que como, no a una imagen. No puedo participar de lo ofrecido a un objeto como lo es su santo. Al principio, el amigo se puso bastante molesto. Pero cuando el creyente le hizo leer este capítulo, le dio la razón por obedecer las Escrituras. Las preguntas en los versículos 29 y 30 son contestadas por los versos 31 y 32. Las preguntas son estas. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? La primera consideración en todas nuestras acciones debe ser la gloria de Dios. Y la segunda debe ser el evitar ser estorbo al desarrollo espiritual y la paz del hermano en Cristo. Evitar ser tropiezo a otros. Nunca sabemos quién nos está observando, ni qué influencia tendrán nuestras acciones en su vida. El mundo está dividido entre judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y cada hijo de Dios tiene una responsabilidad inescapable hacia todos estos. Si les sirve de tropiezo, no estará actuando para la gloria de Dios. Y Pablo termina este capítulo 10 con otra referencia a su propio ejemplo de abnegación, al rehusar emplear sus derechos de la libertad y al someter sus acciones al criterio del bien espiritual de los demás. Pablo no buscaba el provecho propio, aceptaba con gratitud lo que el Señor le daba y se ocupaba en procurar el provecho de otros a fin de que muchos llegaran a ser salvos. El capítulo 11 y el verso 1 es la terminación digna de esta discusión del tema de la libertad limitada por el amor. Jesucristo mismo es el ejemplo perfecto del amor en acción. Por su vida, Pablo probaba que ese ejemplo podía ser imitado por los cristianos. Y por lo tanto, exhorta a todos a ser sus imitadores, al par que él mismo sigue fielmente al Señor Jesús. Después de todo, esta exhortación resume lo que ha dicho sobre la libertad y el amor. Ciertamente, el Salvador se mostró legalmente libre, aunque siempre motivado por el amor, hasta dar su vida por los pecados del mundo. Por eso es que Pablo dice en el capítulo 11, verso 1, «Imítenme a mí, como yo imito a Cristo». Bien, ahora pasamos a considerar otro tema en relación a las preguntas que se le hacían a Pablo en esta iglesia de Corinto. Ahora estamos considerando el capítulo 11 en adelante. Aquí Pablo toca el tema de las cristianas y las irregularidades en los cultos. Dios, el Espíritu Santo, hizo un gran servicio a las iglesias cristianas de toda esta dispensación de la gracia cuando inspiró al apóstol a impartir instrucciones para solucionar los problemas eclesiásticos y para luego preservarlas en forma permanente. Es indiscutible que la intención del Señor era que los creyentes en Él se constituyeran en asamblea, llamada a reunirse de un modo regular. A pesar de lo grave de los abusos e irregularidades en los cultos, Pablo jamás insinuó que debían dejar de congregarse. Él explicó lo referente al puesto que les correspondía a las mujeres en los cultos, sin negarles su derecho y su deber de estar presentes. En nuestra próxima reunión, estaremos viendo con detalle lo que Pablo dice en cuestión a las cristianas en los cultos públicos. Le invito. El apóstol San Pablo presenta algunas soluciones a los problemas de la iglesia. Esto nos espera en la lección siguiente. Contamos con su compañía. Muchas gracias. Esta fue la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.